El elemento silicio contenido en el agua es un excelente conductor de electricidad. La evaporación del agua con silicio se liga al magnetismo del planeta, ocasionando descargas eléctricas, las cuales forman una camada de protección, como si fuera una malla alrededor del planeta, evitando la entrada de cuerpos extraños. Esta emanación eléctrica a veces no puede evitar que pequeños fragmentos de basura cósmica se filtren a través de la malla y entren a la atmósfera del planeta. 103. ¿Cuál es la verdad del planeta X llamado también planeta Nibiru? Nosotros los Eremitas, guardianes del planeta Tera, les decimos, Nibiru no pertenece al sistema solar, ni tampoco es el doceavo planeta del sistema al cual ustedes pertenecen. El planeta Nibiru existe, pero no como ustedes lo conocen, es una realidad diferente y vamos a explicar por qué. Antiguamente, en la época en que los continentes se encontraban unidos y formaban una sola masa compacta llamada Tera, algunos seres del exterior, los más adelantados y avanzados en su evolución, recibieron el conocimiento cósmico de nosotros los Eremitas, la ciudad interna. Esto fue realizado porque había llegado el momento. Después de infinitos experimentos, correcciones, inseminaciones y más que realizamos con ustedes en nuestros laboratorios, ustedes se habían desarrollado y evolucionado, tanto así, que el cerebro se encontraba apto para recibirlo y entenderlo. Sabemos por los libros, el ser uno, que algunos voluntarios se ofrecieron para salir de la ciudad interna y mezclarse con la mujer del hombre exterior, formando al hombre sapiens, el cual se proliferaría sobre la Tierra. Estos voluntarios a los que nos referimos fueron, Radio Ibis del Polo Norte, Lemur, y Tarikiak del Polo Sur, Atlantis, los voluntarios del norte y del sur, a través del tiempo y de miles de años de reencarnaciones, fueron descendiendo los del norte y subiendo los del sur, hasta llegar a encontrarse en lo que hoy se conoce como Mesopotamia, hace más o menos unos 120,000 años atrás. El cerebro del hombre sapiens se fue desarrollando lentamente, todo lo que aprendía de sus maestros, Eremitas, lo grababa transmitiéndolo después a sus vástagos y estos a los suyos. Quedó grabado para siempre en su memoria, que sus maestros eran seres extraterrestres venidos de otros mundos y de otras realidades, estos recuerdos eran ciertos, mas él en su limitado entendimiento, lo asoció siempre a la veneración y a las divinidades del universo. Tanto es así que los mayas veneraron a su dios Cucuzclán llamado Quetzalcóatl por los aztecas y Cucumaz en Yucatán. Este dios era extrañamente diferente a ellos, alto, rubio de ojos grandes, penetrantes y separados, tenía una frente ancha que dominaba su cráneo y dicen que su voz